Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Hola a todos, a todas, un cordial saludo desde Houston, desde donde realizamos un nuevo programa de Observatic, un programa que hacemos en colaboración entre observatic.net y Onda Fuenmayor. Onda Fuenmayor que lo emite todos los jueves a las 8 de la tarde a través del 107.0 de la FM. Si no estás en Fuenmayor, en La Rioja, España, pero quieres seguir la programación de Onda Fuenmayor, puedes hacerlo íntegramente las 24 horas del día a través de Internet, puesto que retransmiten toda su programación gracias a la tecnología del streaming. Si por otra parte lo que prefieres es escuchar este programa a tu mayor conveniencia, donde tú quieras, cuando tú quieras, pues lo que te recomendamos es que te suscribas a nuestro podcast, que te descargues el archivo MP3 correspondiente a cada programa y que de esa forma puedas escucharlo donde tú quieras, cuando tú quieras, en tu ordenador o en un reproductor portátil de MP3. Y te recordamos nuevamente que la dirección de correo electrónico del programa, la dirección de contacto, es observatic@gmail.com. Observatic, la primera con B, la segunda con V. Y a esta dirección es a la que nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones, bien en formato texto, bien en formato audio, es decir, en archivo MP3, como tú quieras. Y te agradeceremos especialmente que nos cuentes qué temas son los que te interesaría que tratáramos en este espacio, en este podcast, en programas sucesivos. Y nada más, hasta aquí la presentación. Empezamos enseguida el podcast de hoy. Podcast número 26, al que hemos dado como título La Oficina Digital. Como ya comentábamos hace 15 días en nuestro anterior podcast, en el número 25, estamos en medio, en este 26, estamos en medio de una serie de tres programas que estamos dedicando a entornos, ambientes, a sitios que llevan detrás o a los que les hemos puesto detrás el adjetivo de digital. En el podcast 25, el anterior, el título era El Hogar Digital y hablábamos de la domótica. En este número 26 el título es La Oficina Digital y hablaremos lógicamente de los ambientes de trabajo. Y en el de dentro de 15 días, en el podcast 27, el título será La Ciudad Digital y lógicamente hablaremos pues de los espacios urbanos, de convivencia, pero lógicamente pues desde el punto de vista de la tecnología, de su implantación, de su uso, etcétera. Entonces, centrándonos ya en el de hoy, en el programa intermedio, en este podcast número 26, lo primero que vamos a hacer es definir qué entendemos por oficina digital, ya que este es un término que puede tener dos posibles acepciones. La primera, que es la que recoge la Wikipedia, se refiere a la oficina sin papel. Hay mucha gente que equipara oficina sin papel con oficina digital. Y de la oficina sin papel hemos encontrado una definición en la Wikipedia, pero llegaremos a eso en un momento. La segunda acepción de esta oficina digital, que es más actual, como también veremos, se refiere a un entorno de trabajo inalámbrico y vanguardista que vamos a ver un poco más adelante en detalle. Entonces digamos que tenemos dos posibles acepciones y como vamos a ver, la diferencia entre una y otra también es de tipo cronológico. La primera era una acepción que se utilizaba más hace unos años y la segunda es la que hoy en día, vamos a decir así, está como más de moda, es una definición más aceptada. Entonces, bueno, pues vamos por partes, vamos por el principio. La oficina sin papel, como nos cuenta la Wikipedia en su versión en inglés, porque en su versión en español no recogía una definición de este término, la oficina sin papel es un término acuñado en el año 1975, es decir, hace ya más de 30 años. Y este término pretendía definir la oficina del futuro, dicho así un poco incluso entre comillas, ¿no? La oficina del futuro, ¿no? La idea era que la introducción de procesos de automatización convertiría el papel en obsoleto, desapareciendo cosas como, por ejemplo, los libros de registro, los libros de contabilidad, etcétera, de la mano de la introducción masiva en las empresas de los ordenadores personales. Es decir, que cuando utilizaban el término oficina sin papel o su equivalente en aquel entonces, oficina digital, de lo que hablaban era de un proceso de eliminación de la utilización del papel. Bueno, casi adelantándome a mi tiempo, a mi propio programa, pues podemos ya determinar que evidentemente eso no ha sido así. Cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotras que trabajéis en una oficina, sabéis que el papel se sigue manejando mucho, y yo casi me atrevería a decir que se sigue manejando más. Sí que es cierto que hay determinadas cosas que antes se hacían con lápiz y papel que ya no se hacen así. Probablemente los dos ejemplos que ponía la Wikipedia pues son ejemplos acertados, ¿no? Los libros de registro pues ya se suelen llevar de forma automatizada, de forma computerizada, y los registros de contabilidad también, pero eso no quiere decir que la oficina sin papel pues haya conseguido convertirse en una realidad, ¿no? Lo que sí que se ha convertido en una realidad, evidentemente, es el uso masivo de ordenadores personales en nuestras oficinas. Pero lo de la oficina sin papel, pues la verdad es que va a ser que no. Y como digo, prácticamente todo lo contrario. Es cierto que algunas tareas que antes hacían con lápiz y papel sí que se han automatizado, pero también es cierto que de la mano de los ordenadores, y evidentemente el uso de los ordenadores ya es absolutamente masivo en las oficinas de hoy en día, de la mano de los ordenadores llegaron las fotocopiadoras, llegaron los procesadores de texto, llegaron las impresoras, hasta tal punto que es posible afirmar, sin temor a equivocarnos, que nunca antes se había gastado tanto papel como ahora. Es decir, ahora la creación de textos, de documentos, con imágenes, con gráficos, con colores, es más fácil que nunca. De un lado, porque tenemos las herramientas tipo software, los procesadores de texto avanzados, que nos permiten crear documentos en papel con una presentación profesional o semiprofesional, pues con unos pocos clics de ratón y copiando y pegando texto, es decir, de una forma muy sencilla. Si en la parte software crear los documentos que luego podrían ser imprimidos es muy fácil, pues lógicamente en la parte hardware la equivalencia o la correspondencia es también tremenda. Es decir, tenemos impresoras de chorro de tinta, impresoras láser, tanto en blanco y negro como en color, que ya lo diré, imprimen cada vez más. Es que yo no tengo impresora, ni tengo ni uso prácticamente nunca impresora. Yo soy bastante sin papel, entonces me cuesta lo de imprimir, ¿no? Es algo que prácticamente nunca hago. En casa no tengo impresora. Las pocas veces que imprimo algo lo hago en el trabajo y es muy, muy poco, la verdad. Yo prefiero trabajar con documentos en formato electrónico, como las personas que me conocen ya saben perfectamente, ¿no? A mí lo del papel me va muy poco, cada vez menos además, pero bueno, que se me va un poco la olla, ¿no? Yo, aunque también es relevante, ¿no? Pero bueno, vuelvo. Cada vez tenemos más capacidad en cuanto a software para elaborar documentos y cada vez tenemos más capacidad en cuanto a hardware para imprimirlos con un resultado prácticamente profesional, incluso haciéndolos en nuestra casa, en nuestra oficina. Los precios de las impresoras láser en blanco y negro ya es, vamos a decir así, ridículo. Los precios de las impresoras láser en color van bajando, continúan bajando día a día, semana a semana, y consiguientemente obtener buenos resultados en papel es más fácil que nunca. y eso hace que, en buena medida, mucha gente se anime a imprimir los documentos, a distribuirlos en formato papel, porque son conscientes de que van a obtener un buen resultado con un buen aspecto gráfico, visual, y eso, bueno, pues queramos o no, vende, ¿no? Sí que hay mucha gente que todavía prefiere, pues eso, tener el papel en la mano a tener que leerlo en una pantalla. Lo cual, en función de lo que estemos leyendo, pues yo no tengo tampoco ninguna objeción. Es decir, yo, como digo, utilizo muy poco papel y me gusta muy poco el papel, pero claro, yo creo que se pueden caer en los extremos, ¿no? Yo, por ejemplo, no leería en pantalla un documento de 100 páginas porque me parece, pues, tremendamente aburrido, lento, cansado, etcétera. Un documento de 100 páginas prefiero tenerlo en papel, a doble cara, y poder llevármelo a cualquier sitio y leerlo en cualquier sitio, en cualquier parte, en cualquier momento, sin necesitar estar atado a un ordenador. Pero también veo casos de lo contrario, de personas que imprimen hojas con 4 líneas de texto, literalmente, con 4 líneas de texto, lo imprimen, lo leen y después cogen ese papel y lo tiran a la basura. Evidentemente, pues yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni se trata de leer en pantalla documentos de 100 páginas, pero tampoco se trata de imprimir documentos con 4 líneas para, una vez leídos, tirarlos a la papelera. Yo creo que hay que encontrar un poco el término medio, ¿no? Vale, entonces, si retomando el tema, que no se me va, ¿eh? Que yo tengo el guión además delante, guión que podéis lógicamente consultar en la página web del programa, en observatic.net, tengo el guión delante y de esa forma, aunque a veces hago digresiones, pues al final vuelvo a donde estaba porque no me pierdo, ¿eh? O sea que tranquilos, tranquilas, vale. Entonces, puesto que ya hemos determinado que oficina sin papel hoy en día ya no es equivalente a oficina digital, puesto que este es un término acuñado en el año 1975 y evidentemente se ha quedado de una parte obsoleto y de otra parte ha quedado demostrado que no corresponde con la realidad, ¿a qué podemos llamar oficina digital hoy en día? Bueno, pues vamos a ello. Hace unas semanas podíamos leer en el diario económico 5 días un interesante artículo, por supuesto, cuyo enlace tenéis en las notas del programa, en observatic.net, un artículo que explicaba esto bastante bien. Definían oficina digital hoy en día como un espacio vanguardista, o sea, incluso a nivel de diseño moderno, actual, progresista, con luz natural, porque evidentemente eso crea un ambiente de trabajo agradable, sano, aparte de económico, porque se ahorra mucho en luz artificial, colorista. Es decir, la oficina no tiene por qué ser necesariamente un lugar aburrido desde el punto de vista del diseño. Puede ser aburrido en función de las tareas que nos corresponda desempeñar en la oficina, pero no como entorno de trabajo, no como espacio de trabajo. En ese sentido, la oficina no tiene por qué ser aburrida. Más cosas. Con espacios de trabajo compartidos. Es decir, la oficina digital apunta a un concepto evidentemente mucho más moderno donde intentamos evitar los tabiques, intentamos evitar los espacios compartimentalizados, y esa es una palabra bastante larga, intentamos evitar pues las 4 paredes y la puerta en favor de espacios más abiertos, de espacios donde se pueda trabajar en equipo. Y esa es, digamos, un poco la filosofía de estos últimos años y yo creo que la que va a perdurar unos cuantos años más, ¿no? Una oficina digital, por supuesto, hoy en día ya es una oficina sin cables, donde las comunicaciones son inalámbricas, de los ordenadores a internet, de los ordenadores a las impresoras, etcétera, sin cables, en el que se hace uso de los nuevos medios de comunicación, por ejemplo, la mensajería instantánea y la videoconferencia. En las oficinas digitales, aquí ya en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos casos están eliminando el viejo concepto de centralita telefónica, donde cada mesa tiene una extensión, y se está sustituyendo eso por un sistema de mensajería instantánea corporativo. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer una empresa con 5.000 puestos de trabajo, 5.000 mesas, pues antes necesitaban 5.000 teléfonos, es decir, 5.000 aparatos de teléfono, uno encima de cada mesa, conectados a una gran centralita, lógicamente, que pudiera gestionar 5.000 extensiones. Cuando a lo mejor resulta que de esas 5.000, solamente 400 o 500 necesitan una línea de teléfono al exterior, mientras que los demás tienen un teléfono únicamente para las comunicaciones internas con otras personas que trabajan en la misma empresa. en su departamento o en otros departamentos. Bueno, pues en muchas empresas americanas lo que se está haciendo es desmontar ese sistema, únicamente ponerle teléfono a las personas que necesitan una línea de teléfono exterior, es decir, para hacer o para recibir llamadas desde el exterior, y para las comunicaciones internas de la empresa utilizar un sistema de mensajería instantánea combinado con la posibilidad de hacerlo mensajería instantánea de audio y o de vídeo. Por cierto, en torno a este nuevo concepto de oficina, antes hablábamos de espacios de trabajo compartidos, de espacios abiertos que potencian el trabajo en equipo. En Estados Unidos la tendencia es que en las empresas haya menos mesas que empleados. Menos mesas que empleados. Y no juegan a las sillas musicales. Este viejo juego tradicional de que suena la música y hay una silla menos que jugadores. Y cuando termina la música, se para la música, hay que encontrar una silla, y el que no encuentra la silla queda eliminado, y así, hasta que al final solamente queda una persona. No, aquí no juegan a las sillas musicales en las empresas. Es decir, que si hay menos mesas que empleados, eso es porque entienden que no todos los empleados van todos los días a trabajar, por razones diversas, de enfermedad, de vacaciones, de viajes de trabajo, de lo que sea. O porque cada vez más empleados teletrabajan. Y entonces no van 5 días a la semana a la empresa, sino que van 1 o 2. Y entonces se rompe con el esquema tradicional de un empleado, un despacho. Y se va esto a espacios abiertos donde el empleado A hoy emplea la mesa 1, pero mañana emplea la mesa 2 y pasado emplea la mesa 3. Es decir, no estás atado a una mesa, sino que estás atado a lo mejor a un espacio colectivo en el que vas, trabajas, aportas. Es decir, el empleado no es el propietario del espacio de trabajo, sino que lo comparte. Es un concepto, el concepto de la oficina digital va más allá únicamente del uso de la tecnología. Es un concepto, digamos, también de diseño, de filosofía, de forma de entender la vida laboral, las relaciones en el trabajo. Va mucho más allá que eso. Bien, más elementos que pueden constituir la oficina digital. Una oficina digital hace uso de la potencia informática compartida. Es decir, lo mismo que hablamos de los teléfonos. Igual que no hace falta un teléfono por empleado, puede no hacer falta un ordenador por empleado. Y si hace falta, que esto sí que suele ser habitual que haga falta, todos esos ordenadores, hay muchas horas al día que su capacidad de procesamiento se desperdicia. Entonces, lo que hay que hacer es ir a un modelo en el que se aprovechen al máximo todos los recursos de los que dispone la empresa. De esta forma, si yo tengo 100 ordenadores que tienen una capacidad de procesamiento de X terabytes, yo tampoco entiendo mucho de esos términos tan técnicos, evidentemente lo que hay que hacer es aprovecharlo, no desperdiciarlo, ¿no? Entonces, bueno, gestionar los recursos, en este caso informáticos, de forma que contribuyan a la mejor realización de las tareas propias de la oficina, ¿no? Más tecnologías o más sistemas que definen la oficina digital. El uso de nuevos formatos, por ejemplo, las pantallas planas que reconocen la escritura manual, tipo tablet PC, o el software que entiende la voz, de forma que no hay que teclear tanto, sino que se puede dictar. Es decir, una oficina digital, como podéis ver, va más allá de la utilización únicamente de tecnologías. Es un concepto, es una filosofía, es una forma de entender los espacios físicos, es una forma de entender las relaciones laborales, es una forma de definir el trabajo y la forma de hacer ese trabajo, ¿no? Lógicamente, y como no podía ser de otro modo en el ámbito empresarial, la implementación de una oficina digital se hace con un objetivo claro, que es, bueno, con dos objetivos claros. Primero, incrementar la productividad. Es decir, cuando uno se molesta en conceptualizar todo lo que acabamos de explicar, en articularlo, en dotarlo de los medios humanos y técnicos necesarios para que pueda ser así, evidentemente no lo hacemos porque seamos muy modernos y muy progres y que quede muy bien y fíjate qué oficina más guay que tengo, ¿no? Evidentemente eso puede estar muy bien en el ámbito personal, que yo me compre un ordenador o me compre otro porque soy muy guay, ¿no? Y porque queda muy bonito y porque decora mucho. Bueno, a lo mejor, pero en el ámbito empresarial las cosas no suelen ser así, sino que las cosas se hacen en aras a la productividad y también, en segundo lugar, con el objetivo de obtener un rápido retorno de la inversión necesaria. porque evidentemente esto no es gratis. Montar una oficina digital, pues puede ser, luego vamos a ver, hablar, creo, si no me equivoco, del precio. Bueno, sí, si hablamos del precio. Podemos decir que montar una oficina digital puede ser más caro que montar una oficina convencional. Con lo cual, evidentemente, en el ámbito empresarial, lo que hay que hacer es buscar un retorno rápido de la inversión. Es decir, vale, yo me voy a gastar más dinero en montar una oficina digital en vez de montar una oficina convencional, pero como voy a aumentar la productividad, tengo claro que ese dinero de más que me voy a gastar lo voy a recuperar a corto plazo y a medio plazo voy a salir ganando, evidentemente, ¿no? Montarlo, como decimos, no es gratis, pero tampoco es tan caro. Montar una oficina digital tampoco es tan caro, ya que a nivel, por ejemplo, de equipamiento, muchos de los sistemas necesarios para montar una oficina digital ya están disponibles en nuestras oficinas. Y, además, la tecnología es algo que baja de precio constantemente. Constantemente, eso todos somos conscientes. A pesar de eso, se estima que la instalación de una oficina digital es una media de 600 euros por metro cuadrado más caro que el de una instalación tradicional. Esa es una estimación. Quizás, si hacemos el planteamiento de oficina digital como hacíamos el planteamiento de hogar digital hace 15 días, es decir, un planteamiento previo desde el diseño, entonces es más fácil y es más económico. No sé si me estoy explicando. Es decir, si yo cojo una oficina que yo ya tengo montada hoy intento convertir eso en una oficina digital, es más caro que si yo diseño la oficina desde cero, desde el principio, con una serie de ideas bastante claras, con una serie de conceptos que ya hemos mencionado aquí bastante claros. Esto es lo mismo que comentábamos hace dos semanas del hogar digital. Es más fácil trabajar en colaboración con arquitectos, promotores, constructores, de forma que el diseño del hogar digital, si se hace desde el principio, es más económico. Pero bueno, entonces, vamos a ver, para no perdernos, si la filosofía detrás de la implementación de un sistema como este es la de aumentar la productividad de los empleados, de las empleadas, entonces hay que entender el lugar de trabajo como un elemento de motivación. Cuando el ambiente de trabajo es agradable, se produce más. Y para ello, conviene dotarlo de las prestaciones adecuadas para que así sea. Es decir, si lo que busco es una mayor productividad, lo que tengo que hacer es asegurarme, como diseñador de la oficina digital, me tengo que asegurar de que la oficina va a presentar una serie de prestaciones, una serie de servicios, una serie de funcionalidades que van a hacer la vida de las personas que allí trabajen más fácil y, consiguientemente, puedan ser más productivos. Tecnologías, funcionalidades, vamos a ver, ¿de qué tecnologías estamos hablando? Entre las tecnologías que la oficina digital puede incorporar, podemos citar, y la mayoría, por cierto, son comunes a las que ya mencionamos cuando hablamos del hogar digital, con lo cual, si oísteis el programa hace dos semanas, esto ya os suena un poco. Podemos citar, por ejemplo, localizadores de personas y material. Esto en una gran empresa sería fundamental. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una empresa como la que hemos hablado antes, de 5.000 empleados. Bueno, si yo necesito hacer una reunión con 7 de ellos, les llamo por teléfono, no me contestan. O tenemos ya un servicio de mensajería instantánea, no me contestan. Les mando un correo electrónico, no me contestan. Estoy perdiendo el tiempo. Y perder tiempo quiere decir perder dinero. Si tenemos un sistema de localización biométrico, lógicamente yo puedo saber dónde están esas personas dentro del edificio, por supuesto, no estamos hablando de fuera del edificio, dentro del edificio, y consiguientemente es más fácil localizarlos y es más fácil reunirnos y ser productivos. Lo mismo con materiales. Si yo estoy buscando como loco una herramienta que me hace falta para una reunión, para una presentación, para una tarea y no la encuentro, estoy perdiendo el tiempo, no estoy siendo productivo, mi empresa está perdiendo dinero. Entonces, localizar rápidamente personas y materiales aumenta la productividad, ahorra dinero. ¿Qué más cosas podemos integrar en la oficina digital? Control de acceso a través de biometría o de otros sistemas, con lo cual no tenga que tener a una persona simplemente para decidir quién entra y quién no entra. Eso es muy común ahora en las empresas, tener ahí una persona cuyo único trabajo es decidir quién entra y quién no entra, una especie de agente de seguridad, de recepcionista, de ordenanza, llamémoslo como queramos. Eso es algo que se puede automatizar. ¿Qué más cosas podemos incluir? Por supuesto, sistemas de videoconferencia, ya lo hemos mencionado, videoconferencia, mensajería instantánea. Control de la iluminación y de la climatización en cada zona de trabajo desde el ordenador de cada empleado. Es decir, que yo pueda determinar desde mi propio ordenador si necesito más luz o si necesito más calefacción y no tenga que levantarme. Eso supone una pérdida de tiempo. ¿Qué más cosas? Mobiliario ergonómico. Esto es muy importante. Yo lo digo en primera persona porque tengo una silla horrible que ya he pedido que me cambien, que es incómoda y que hace que conforme pasen las horas estoy cada vez más incómodo, más cansado y lógicamente si estoy más cansado soy menos productivo. Entonces, hablamos de las sillas. Hay sillas ya diseñadas de forma que éstas se pueden adaptar de forma automática a los cambios de postura. Dentro de la ergonomía también podríamos hablar de paredes que se convierten en pantallas de proyección sensibles al tacto, con lo cual la propia pared me sirve de pantalla y me puede servir como herramienta de trabajo, o monitores que rotan en círculo casi completo para poder trabajar desde distintas zonas, en distintas posturas, con distintas personas. Es decir, hay una serie de herramientas que ya están a nuestra disposición, que si se implementan dentro de un plan, digamos, global y dentro de un plan claro y definido, pueden evidentemente no solamente aumentar la productividad, sino mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en esa oficina. Cuando el concepto de oficina digital se aplica de una forma eficaz, conseguimos resultados como, y vamos a hablar de tres. Uno, una empresa ágil. La oficina digital supone la automatización de tareas comunes, repetitivas, lo cual libera recursos para proyectos de un valor añadido más grande. Es decir, si yo tengo que estar tecleando, eso es algo que requiere pensar muy poco, ciertamente, pero que consume mucho tiempo. Si ese proceso lo puedo automatizar y que lo hagan máquinas, las personas podemos dedicarnos, en vez de a teclear, a hacer cosas que las máquinas no pueden hacer por nosotros. Que es pensar, que es articular proyectos, que es diseñar ideas, conceptualizar, etcétera. Cosas de valor añadido. Segunda cosa que la oficina digital puede hacer. Tener una plantilla conectada, lo cual supone una ventaja competitiva porque mantiene a los empleados, empleadas, a los clientes, a los compañeros y compañeras y los datos que todos estos manejan conectados en tiempo real, lo que supone la convergencia de datos, de vídeo y de voz. Y esto ahorra muchísimo tiempo y sobre todo ahorra muchísimos malos entendidos. Y la tercera cosa que la oficina digital puede hacer sería proporcionarnos o ayudarnos a tener una empresa protegida, puesto que se reducen los riesgos de ataques devastadores, se mejora la productividad de los empleados y se permite que los recursos se encuentren a disposición de todos para llevar un trabajo más activo, para ser más productivos, que en definitiva es lo que persigue toda esta tecnología relacionada con la oficina digital. Por supuesto, siempre habrá quien intente llevar esto de la oficina digital hasta los extremos, ¿no? Nosotros leíamos hace unas semanas algo muy curioso, era el caso de Ford, fabricante de coches americano, que había presentado una furgoneta convertida en oficina digital móvil, con todo tipo, lógicamente, de recursos, ordenador, impresora, fax, etcétera, ¿no? Desde luego, sin que así sea, sin tener que llevar las cosas a los extremos, el tema ya es suficientemente interesante en sí mismo como para estar atentos a la evolución que tiene esto en los próximos años. Y eso haremos desde aquí, desde Observatik, que en una ocasión más, un programa más, pues llega a su fin, nos vamos ya de tiempo y consiguientemente lo que toca es pues despedirse. Un muy cordial saludo de Miguel Arnaiz, que te habló desde Houston, y como siempre contamos con el buen hacer de Jorge Jiménez en el control central de Onda Fuenmayor, que garantiza que este programa llegue a la antena o a la transmisión a través de internet de forma fiel semana a semana. Nada más, un cordial saludo, será hasta dentro de 15 días en nuestro próximo podcast. Hasta entonces.